moviendo sus caderas. La vi caminar, tu cuerpo como ninguna. No puedo olvidarla, y ahora de lo que le gusta, la pongo a temblar, bailando en lo oscuro. Vamos volando. Sabes lo que quiero, la noche entera, la noche entera.